Estamos en comunicación con Rodolfo Ubisic, que es el abogado de la familia Jeretich, justamente. Buenas tardes, Rodolfo. Omar Moretti acá de Freeway te saluda. Buenas tardes, Omar. Mucho gusto. Gracias por haber llamado. Bueno, estaba haciendo un pequeño resumen de lo que se puede leer en los medios de comunicación, y queríamos saber, por boca de alguien autorizado, justamente, si lo que se está publicando es así o si hay algún otro dato que quieran agregar. Bueno, a ver, depende a qué medios nos refiramos. En verdad, el hecho ocurrió el 21 de febrero, en la ruta 56, en el kilómetro 38, un hecho gravísimo, en donde, como has adelantado, perdió la vida la señora Susana Rodríguez, la madre de Maximiliano, Oriana, su hija de 5 años, está muy grave, con pérdida de masa encefálica, la otra hija del matrimonio, Valentina, y la pareja, Paula y Maximiliano, están en un estado muy delicado también. Sí, ¿se sabe algo de lo que fue propiamente el accidente? ¿Quién lo llevó por delante? ¿Quiénes manejaban el vehículo? Porque, como vos decís, se han manejado un montón de versiones en los medios de comunicación y nos gustaría tener alguna precisión. A ver, Omar, estamos investigando, hemos encomendado una pericia privada de nuestra parte, tenemos las fotos de los vehículos siniestrados, y estamos intentando sacar las primeras conclusiones del hecho. Nos han acercado algunos testimonios de gente que ha estado en el momento, y bueno, sí, hay algunas versiones que aún no podemos confirmar seriamente. Perfecto. ¿Ustedes tuvieron desde un principio, vos sos el abogado defensor, pero me refiero, la familia tuvo desde un principio todo el apoyo del Estado y todo el apoyo de la policía en la investigación y en el tratamiento de los accidentados? A ver, la causa se abrió de oficio, sí. Como correspondía, dada la gravedad de los hechos. Yo la he visto ayer por última vez, creo haber sido la última persona que la vio. Sí. Se están haciendo algunas diligencias. Es difícil evaluar si se pudieron haber hecho más rápido o no. La apreciación quizás sea muy subjetiva, desde ya que nosotros hubiésemos pretendido que esté mucho más avanzada. Ayuda a ver. Precisamente la falta de ayuda, la falta de colaboración, la falta de puesta a disposición de un helicóptero para un traslado rápido y demás, seguramente ha agravado la condición de las víctimas, ¿no? Sí. Lamentablemente debemos decir que esto ha sido así. Rodolfo, para finalizar, una pregunta que me gustaría no dejar afuera es, hubo versiones de que en el auto Corsa que embiste al Renault 21 de Maximiliano viajaban funcionarios provinciales. ¿Tienen alguna certeza de esto? A ver, de las constancias que hay en el expediente, no sé cuán certeras serán, demostrarían que en ese auto viajaba solamente el doctor Sebastián Antonelli. Sí. Pero hay testimonios, inclusive se han prometido fotografías que darían cuenta de que en un auto, en lo que sería una comitiva, habría funcionarios del Estado provincial. Bueno, muchísimas gracias por habernos acercado a este caso acá en la mesa de las vueltas de la radio, y nos vamos a mantener en contacto para enterarnos de cómo va marchando la causa. Omar, si me disculpas un segundito, quisiera aprovechar la gentileza de tu llamado para convocar a todos aquellos que puedan aportar alguna prueba. Sé que hay vecinos de Castelar que pasaban ocasionalmente por el lugar. Algunos se han acercado, otros es evidente que tienen algo de temor en aportarnos algún dato más. Cualquier dato va a ser bienvenido y va a ser manejado con absoluta cautela, de manera tal de poder descubrir la verdad de un hecho gravísimo que ha destrozado una familia y que pone en tela de juicio muchos valores de la sociedad toda. Bueno, si querés dejar alguna dirección de mail como para que te acerquen los datos a vos, si no, que llamen a la radio y bueno, que nos dejen los datos a nosotros. Como quieran, la radio me parece un buen buen camino, y si no, mi mail es muy fácil, uisich@ciudad.com.ar. Sí. Así inmediatamente les contestaremos. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. No, por favor, gracias a ustedes. Estábamos hablando con Rodolfo Uisich, abogado de la familia Jeretich.